10 en punto, en la X96.5. En Chipichape brillan los descuentos y la diversión. En febrero, temporada de descuentos y desde el jueves 15, pista de patinaje neón. Además, con tus compras participas por una de las 4 tarjetas regalo Chipichape. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Las 10 de la mañana, un minuto, esta es la X96.5 y este fantástico viaje por el tiempo se detiene aquí porque regresamos al presente musical para contarles cómo se mueven los éxitos en el mundo, las canciones que se escuchan en los Estados Unidos, en Europa, las canciones que le dan vida a nuestra programación a diario. Aquí están, una tras otra, las 20 de la X en una nueva edición para hoy, que es 17 de febrero del año 2024. Entramos a la tercera semana de este mes. Un tantito más largo porque tenemos un día extra en este febrero, en este año, por ser bisiesto. Así es que a aprovechar el tiempo que resta, porque se está pasando como muy rápido, ¿cierto, Lu? Buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días. Me encanta saludarte, Julito. Me encanta saludar a los oyentes que están conectados con nosotros. Bienvenidos a las 20 de la X, el resumen más importante con todos los éxitos de la semana. Quédense porque la vamos a pasar increíble en estas dos horitas. Van a enterarse ustedes de cuáles son las canciones más importantes, lo que suena en el mundo, algunos estrenos de la semana, noticias del mundo de la música. Y bueno, también tendrán la posibilidad de votar por sus canciones favoritas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil, nosotros tenemos ahí activado nuestro Twitter, nuestra cuenta en X, y allí ustedes van a poder votar por su canción preferida, marcando una encuesta que ya van a empezar a aparecer una tras otra. Mientras vamos avanzando en los números de nuestro conteo, ustedes van a encontrar en la cuenta en X cada una de las canciones para que dejen su voto y nos ayuden también a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Bueno, ya saben que también posteriormente al conteo van a poder encontrarlo completito, colgadito a través de nuestro sitio web, laxcali.com, y se van a enterar de todo lo que sucedió si de pronto llegan tarde o si quieren repetírselo, como ustedes prefieran. Igual hay una repetición, ¿no? Exacto, eso lo iba a decir. Igual mañana, a partir del mediodía, pues tendrán la repetición de este espacio, sin interrupciones, una tras otra, las canciones que le dan vida a estas 20 canciones más importantes en el mundo. Hagamos un recorderis de cómo están las 5 más importantes esta semana que termina. En la posición 5 tenemos un Jack Harlow con ganas de seguir ascendiendo y su fantástico Loving On Me. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y, he's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a... SZA con Snooze le seguía muy, muy cerquita. ¿Qué lugar tendrá esta semana? ¿Quién sabe? Pero yo creo que SZA tiene ganas de avanzar. En la posición número 4... Perdón, número 3 está Kylie Minogue con Tension. Número 2 para Cruel Summer. Ay, esta mujer también está pisando súper fuerte ese podio. Y como número 1 en nuestro conteo, pues teníamos la semana pasada a Kenya Grace con Strangers. Ya veremos si le alcanza para nuevamente esta semana estar allí en el número 1 de nuestro conteo a Kenya Grace. O bueno, le da paso a otra canción que puede coronarse hoy como número 1. Eso lo sabremos más o menos hacia el mediodía cuando estamos llegando al final de nuestro conteo. Así que quédense con nosotros, la vamos a pasar increíble. Recuerden, ya vamos a empezar a postear las encuestas con cada una de las canciones que a continuación les vamos a contar. Arranquemos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 20, la número 19 y la número 18. Está con nosotros en el número 20, New Jeans con Oh My God. Ocupan esta posición estables de nuevo en esta casilla. Una semana más están allí New Jeans completando su semana número 13 con nosotros. Casilla número 20, New Jeans, Oh My God. Bueno, completando su semana 16, dentro de nuestro conteo de las 20 de la X, tenemos en el puesto 19 a Desire, esta buena colaboración que hacen los chicos Calvin Harris y Sam Smith. Y completamos este trío de artistas con Jack Harlow y Jungkook, juntos en 3D. Viene perdiendo 3 posiciones, baja del lugar número 15, se ubica en la posición 18 esta semana. Jungkook, que es su segunda semana con nosotros en nuestro conteo. Así comenzamos, bienvenidos, bienvenidas. Si están por ahí, bueno, repórtense y nos cuentan desde dónde andan conectados con nosotros en las 20 de la X. Número 20. You. 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's

Número 18. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. I can touch you through the universe. In another time zone. That's the only time I can reverse. But when there's two dimensions, there's only one I'm missing. And if you feel alone, you don't have to feel that no more. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me. Champagne confetti, I wanna see it in motion. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started, 'cause you know I get hot-hearted. Baby, oh baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, rain, rain, you can't forget it. You give me brand new emotion. You got me drinking that potion. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready. Cook, take a chick off one look, and when they get took, they don't ever get untook. When I seen that body, you would think it was a dead body. The way I told my boys, come look, I used to take girls up the Stony Brook and steal their hearts like some crook. True story. Now when I hold somebody's hand, it's a new story. All my ABGs get cute for me. I had one girl, too boring. Two girls, it was cool for me. Three girls, damn, dude's horny. Four girls, okay, now you horny. I'm loose. I done put these songs to good use. I done put my city on my back, and the world know my name. I'm the truth. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me. Champagne confetti. I wanna see it in motion, in 3D. Playing with yourself on camera. You my babe, just like Tampa. Speaking of bucks, I got those. And as for fucks, well, not those. And as for thoughts, well, do you really wanna know? I thought so. Bueno, lo más reciente que conocimos de John Cook esta semana no tiene mucho que ver con música, sino con sus atributos físicos. Nada más y nada menos que una marca como Calvin Klein lo seleccionó para su más reciente campaña. Y bueno, esto alborotó a sus fans por las fotos que logró compartir en redes sociales, un teaser, un video promocional de la marca. Ajá. Donde se ve, bueno, parte del anuncio de esta nueva temporada. Solo lo han liberado a través de TikTok, pero sus fans se encargaron de viralizarlo por todas partes. Y es que la calidad de fans que tiene es impresionante. Entonces, claro, uno ya sabe ahí que va súper ganador por ese lado. Y qué chévere que lo apoyen tanto. Desde el año pasado, él es como uno de los embajadores de esta marca de moda. Y bueno, este nuevo teaser que se ha liberado ha alborotado a sus fans en todo el mundo. Jungkook hace eso que sonaba hace un momento con Jack Harlow. Se llama 3D y ocupa la posición número 18 esta semana en nuestro conteo. Están oyendo las 20 de la X, saluditos por acá, empiezan a reportarse. Javier dice la X, buenos días, un saludo para Julio y Luz, ustedes son lo máximo. Ivonne también está por acá, atenta a las 20, feliz, atenta a las 20, feliz, éxitos. Jeffer Cortés también levanta la manito, David también nos saluda, dice súper conectado con los archivos y ahora con las 20 de la X. Muchísimas gracias David por estar allí conectado con la X96.5 y por hacernos compañía también desde donde tú estás. Recuerden que aquí estamos para llenar sus oídos de más música, para hacer este recorrido por las 20 canciones más importantes de la X en este momento y durante esta semana. Vayan ya mismo a nuestra cuenta de X o anteriormente Twitter, arroba la X Cali Oficial, y por allí empiezan a votar en la encuesta que está ubicando cada una de las canciones que les hemos anunciado, para que nos ayuden a saber si quieren que esas canciones sigan allí presentes o que se vayan de una vez. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Por la X96.5, este es un momento VIP desde Automar Cali, en La Paso Ancho con 70. En el sur de Cali, Chevrolet es Automar Cali, y nosotros, la X, continuamos desde el sur hablándoles un poco acerca de esos vehículos que necesitamos darles una segunda oportunidad, y que aquí, en el sur de Cali, en Automar Cali, usted se va a poder encontrar con un catálogo de más de 150 vehículos, ¿verdad? Claro que sí, contamos con más de 150 vehículos en inventario de todos los modelos y todas las marcas. Además, contamos con una asesoría especializada donde podemos obtener financiación hasta el 100% con periodos de gracia, e incluso si tienes un vehículo usado puedes entregarlo también como parte de pago. Los esperamos aquí en Automar Cali, Avenida Paso Ancho con 70, la cual va a tener durante este fin de semana obsequio de garantía por un año. Por la X96.5, este fue un momento VIP desde Automar Cali en La Paso Ancho con 70. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Es fin de semana y estamos con ustedes, 24/7 con ustedes, contándoles cómo se mueve la música en el mundo, en este conteo que es el resumen de todos los géneros musicales. Y ustedes nos ayudan a hacer también con sus peticiones musicales y con sus votos, los que están registrando ahora mismo a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Y más tardecito, a las 6 de la tarde, estaremos con el segundo conteo del fin de semana, que es solo de música dance, para que se enteren cuáles son los últimos éxitos, cuáles son esas canciones que están así pegando fuerte en los disco clubs del mundo. A las 6 en punto, la X Top Dance, hoy sábado también. Y la programación del domingo está increíble también, porque tenemos un nuevo espacio que los acompañará a las 4 de la tarde, donde van a poder encontrarse junto a Julio César Soto y Tefa Ortiz, que van a estar acompañándolos con el soundtrack. ¿De qué van a hablar este fin de semana? El soundtrack llega nuevamente con otra playlist increíble que fabricamos entre Tefa y yo. La idea es que los dos nos vamos a poner de acuerdo, cosa bien complicada. Ah, sí, complejo. Para programarles una hora de música y, bueno, contarles cositas interesantes. Mire que nos dejamos como contagiar este fin de semana, ¿sabe de qué? ¿De qué? Del reggae, porque el reggae fue protagonista esta semana con el estreno de la cinta de Bob Marley. Ay, qué buena película, Julito. Me encantó. La tuvimos esta semana con invitación de la gente de Universal, que a propósito también les damos las gracias por la invitación. Y pudimos ver el preestreno de la cinta, que ya está en las salas de cine. Y pues la historia de este gran personaje para la música reggae. Y salimos antojados de música reggae. Yo creo que este fin de semana, mañana, estaremos haciendo una playlist bien interesante, así muy caribeña. Bueno, pues perfecto. Al lugar, porque esa película es uno de los estrenos más hablados y sonados durante esta semana. De verdad vale la pena ir a verla, porque definitivamente es como echarle un vistazo a una parte de la historia de este increíble artista que de pronto muchos estábamos ignorando. Las 10:22, así que invitadísimos mañana a conectarse también con el soundtrack a las 4 de la tarde. Prometemos no decepcionarlos. Nunca decepcionan. Y esperamos sus comentarios, por supuesto. Vamos a avanzar en nuestro conteo. Vamos con tres canciones más. Casillas 17, 16 y número 15. Para eso estarán Loreen, Post Malone y Tyla. Loreen en la casilla 17 con Tattoo. Es su segunda semana con nosotros. Viene de la casilla 18 y sube una posición. Queda allí en la casilla 17 esta semana. Bueno, más adelante en el puesto número 16 tenemos a Post Malone, uno de esos raperos que tiene una calidad humana impresionante y hemos podido verlo viralizarse a través de redes sociales con su interacción con los fanáticos. Ahí lo tenemos a él en el puesto número 16 con Chemical, una canción que está más bien reciente dentro de nuestro conteo, pero que va para arriba. Y finalmente en la posición número 15 estará Tyla con su imparable Water, canción que también asciende esta semana una posición, sube del 16 a la número 15, cumpliendo su primera semana con nosotros, esta nigeriana que nos tiene encantados con el sonido de Water. 10.23, así avanzamos, casillas 17, 16 y 15, están escuchando la X96.5, somos su compañía en este fin de semana. Número 17. Número 16. número 15. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand how I like it. Water es lo que nos entrega Tyla. Ahí está en la posición número 15. Esta semana pues avanza una casilla. Creo que es una canción que tiene muy buenas posibilidades de llegar bastante lejos, ¿no? Sí, seguramente así pasará. Y pensar que todo empezó por TikTok. Exactamente, como muchas de las canciones de temporada, arrancó su locura por allí. Y bueno, esta canción que viene con toda esta onda del Afrobeat comienza a escalar posiciones bien interesantes. 10:33 en la X, saludamos por acá a Viviana. Dice, acá estamos chicos, escuchándolos siempre. Feliz sábado. Hola Vivi, que tengas un sábado increíble. Muchas gracias por sus reportes. Aquí estamos con ustedes en este super fin de semana. Hoy tendremos también Residente X. A las 7 de la noche estarán nuestros DJs invitados. DJ Carlos B, DJ Gada, DJ Danny G, también estará el DJ Loco, Juan el Loco Olarte con nosotros, y DJ Nemo también poniéndole buena música al fin de semana, arrancando hoy a las 7 de la noche, con Tandas Retro, y después de las 10, pues todas las últimas tendencias del mundo de la electrónica en esta edición viernes de Resident X. Perdón, sábado. Edición sábado de Resident X. Estaba Eso pensando va a estar que, más bacano. Estaba pensando que arrancamos ayer viernes también a las 8. Es que se va subiendo la temperatura y los beats desde las 7 Mentiras, desde las 6, porque arrancas tú de nuevo con la X-Top Dance. Así que, bueno, la idea es, conéctense todo el día y pásenla increíble con nosotros. Vamos a avanzar con tres posiciones más. Llamamos a Dua Lipa, también a Doja Cat y a Jazzy, que vienen a continuación. Dua Mamacita Lipa. Exactamente. Tres chicas, mira tú. Tres mujerones vienen a continuación en las casillas 14, 13 y 12. Posición 14 para ella, Dua Lipa, que permanece estable una semana más con su Dance the Night en esta posición. Posición número 13 para Attention de Doja Cat, que lleva 15 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba aquí mismito, no se movió. Y Jazzy sí desciende del lugar número 9, donde estaba hace 8 días con su Give Me, a ocupar esta semana la posición número 12, descendiendo 3 posiciones. Del 9 al 12 se mueve Jazzy en esta que es su semana número 15 con nosotros en nuestro conteo. Así seguimos con estas tres posiciones, 14, 13 y 12, que suenan a continuación en las 20 de la X. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X, número 14. Número 13. Yeah.

Casillas número 14, 13 y 12 son las que acaban de sonar en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X aquí en los 96.5, la X más música en Cali. Así los acompañamos mientras van ustedes disfrutando de este sábado. Amaru, súper feliz sábado, nos dice y nos escribe a través del WhatsApp. Edward también por ahí se reporta a esta hora. Gracias por ir conectados con nosotros mientras disfrutan del fin de semana. Recuerden que las 20 de la X los acompañan cada sábado desde las 10 de la mañana con un resumen de esas canciones que ustedes han pedido locamente durante toda la semana. Y las presentamos, obviamente, con información y datos bien chéveres que no se pueden perder y que tienen que conocer de primera mano. Bueno, muy bien. Venía Dua Lipa en la posición número 14. Esta semana, pues, ya se liberó como sencillo su nueva canción. Sí. ¿Le gustó lo nuevo de Dua Lipa? Me encantó, me gustó muchísimo porque ella siempre, cuando uno piensa, y eso lo hemos dicho varias veces, cuando uno piensa que esa mujer ya no le va a sorprender, vuelve y lo hace. Ella ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de este sencillo que se llama Training Season, que es el segundo tema de esta nueva era musical, como ella lo ha querido llamar. Y sabemos que, por ejemplo, con Future Nostalgia le fue súper bien. Ella se ha seguido de alguna manera como consolidando como una de las artistas más influyentes y exitosas de la industria musical de esta nueva era. Y con Training Season, pues no nos ha sorprendido de nuevo, lo ha vuelto a hacer. Ha capturado la atención de todos porque esta melodía es muy pegajosa. El estilo es como muy inspirado en ABBA, ¿no? Ella tiene como un gusto particular por lo retro, ya lo hemos podido ver en distintas oportunidades, y siempre ha querido como pegarse al tema del empoderamiento femenino, es lo que ha querido transmitir y vuelve y lo hace una vez más. Aquí está la canción, por si ustedes no la han escuchado, se la perdieron, no la escucharon, se perdieron los premios Grammy, donde tuvo la oportunidad de presentarla por primera vez en la apertura de este show, pues aquí está para que la escuchen, Training Season, lo nuevo que tiene Dua Lipa sonando y que muy seguramente pues va a terminar de enloquecer a sus fans, bien incluido en su nuevo trabajo discográfico que está por definir su fecha. I don't need to let my Más pelirroja que nunca, Dua Lipa en su nueva canción Training Season. Así es lo más reciente que nos entrega esta sexy mujer que la vimos, bueno, además tremendamente sensual en la gala de los Grammy. Si ustedes se perdieron esa gala y quieren revivirla, ahí están unas imágenes en nuestro Instagram, @la x965, con ese show de apertura que tuvo la oportunidad de interpretar esta canción y mezclarla con Houdini. Así se abrieron los Grammy en esta última temporada. Y ahí está el videoclip en nuestro reel, en uno de nuestros reels de Instagram. Vayan y lo chismean, y también de paso se dan cuenta de todo lo que estuvimos compartiendo esta semana, que estuvo, sí, súper divertida. Recuerden, si no nos siguen en Instagram todavía, pueden hacerlo ubicándonos como @la x965. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Avancemos con tres posiciones más. Estamos buscando llegar al número uno esta semana en nuestro conteo. Las 20 de la X a través de los 96.5, la X más música en Cali. Casillas 11, número 10 y número 9 son las canciones que vienen a continuación. Estable en esta posición, la número 11, una semana más. Ahí está Fred Again, su segunda semana con nosotros en nuestro conteo. Adore You se llama esta canción. Casilla número 11 para Fred Again. Dividiendo el conteo en dos, llega Doja Cat de nuevo, pero en esta ocasión con Paint the Town Red, una canción que lleva 17 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6. Dígame si me equivoco, Julito, ¿es esta una de las que más se resbaló esta semana? Sí, señora. Doja Cat cae cuatro posiciones. Uh-huh. De la número 6 a la número 10. Es una de las dos canciones que más casillas desciende. Cuatro en total pierde esta semana Doja Cat. Y cerramos con la posición número 9, 50-50, y su canción Cupid, que asciende tres posiciones. Del lugar 12 sube a la posición 9 esta semana. 21 semanas llevan 50-50 con nosotros en nuestro conteo. 11, número 10 y número 9, las posiciones que vienen a continuación. Número 11. So much better with everything. Nice and clover in my chair. There's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. You walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. When you pray your answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. Ooh, I adore you. Thank you.

Sin duda ustedes hacen que este sábado sea muchísimo mejor. Gracias por acompañarnos, por enviarnos sus mensajitos, su buena vibra, por hacernos sentir que están allí del otro lado con nosotros. Gracias. Sin duda ustedes hacen que este sábado sea muchísimo mejor. Gracias por acompañarnos, por enviarnos sus mensajitos, su buena vibra, por hacernos sentir que están allí del otro lado con nosotros. Gracias por estar siempre, siempre conectados con los fines de semana más fantásticos y maravillosos de la radio. Sí, a través de la X96.5 siempre estamos llenando sus oídos de la mejor música y de, bueno, las mejores invitaciones también. Los invitamos para que se queden conectados porque tenemos programación muy divertida y también entretenida para este fin de semana. Hoy van a poder conectarse junto a Tefa a las 2 de la tarde en De la A a la X, en ese recorrido por el abecedario musical. También luego volverá Julito de 6 a 7 de la noche en la X Top Dance con esos éxitos dance y esos recomendados de la música que está súper fuerte en el mundo. En la noche, Residente X, que los estará acompañando hasta el amanecer. Y bueno, por aquí a través de WhatsApp, Oscar Potes, siempre con mi emisora favorita, dice las 20 de la X. Buen día también para ti, muchas bendiciones. Igual, Ana Nieves también se reporta, Tomás Velasco también por acá nos pide música. Además, está cumpliendo años Tomás Velasco. ¡Happy birthday, Tomasillo! Que pases un día muy feliz, que te hagan sentir muy especial, te den muchos abrazos y que comas delicioso. Ahorita más adelante, apenas termine el conteo, podrás escuchar por acá esta canción que me estás solicitando. Y sí, feliz cumpleaños, que no pares de sonreír hoy todo el día. Andrés Hoyos también dice, siempre, parce, siempre conectado con nosotros ahí también. Eso, Andresito, gracias. Pendiente de las 20 de la X que siguen su curso. Ahora con 3 canciones más nos vamos acercando cada vez más al número 1 de hoy. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Las casillas número 8, número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. Otra vez tenemos a Jungkook, que ya lo teníamos con Jack Harlow en 3D. Aquí está en esto que se llama Seven junto a Latto en la posición número 8, estable esta semana, una semana más como número 8, Seven con Jungkook y Latto. Bueno, en el puesto número 7 esta semana tenemos It Goes Like, una canción de Peggy Goo que lleva 21 semanas dentro de nuestro conteo, pero esta semana ha decidido quedarse quietecita. Y otra de esas canciones que tienen grandes descensos esta semana, recuerden que les dije que eran 2. Ya escuchamos una, Doja Cat con Paint the Town Red, que pierde 4 posiciones, descendiendo del número 6 al número 10. Y esta es la otra. El turno es para Taylor Swift, que sale del número 2 y se queda con la posición número 6, perdiendo también 4 posiciones. Estas dos son las 2 canciones que esta semana pues pierden más casillas en la edición número 5 de nuestro conteo. Bueno, ahí están estas 3 canciones que vamos a escuchar a continuación. Quédense porque esta es la edición 5 de las 20 de la X. Número 8. Weight of the world on your shoulders. I can't so waste and ease your mind. I must be favored to know, yeah. Take my hands and praise your lights. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Oh, oh. Think I'm meant to win another life. So break me up another time. Oh, oh. You wrap around me and you give me life. And that's why night after night, I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. When I jump right in, all of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Oh.

Número 6. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Por la X96.5, este es un momento VIP desde Automar Cali, en la Paso Ancho con 70. En el 2024 y en el sur de Cali, Chevrolet es Automar Cali. Recuerden que aquí ustedes se van a poder encontrar con una gran cantidad de vehículos y uno de los que a mí me llama un montón la atención, pues es el Chevrolet Joy. Es un vehículo ensamblado en Colombia que trae unos beneficios increíbles, ¿verdad, Angélica? Claro que sí, es el Chevrolet Joy. Es un vehículo súper seguro, confiable, colombiano. Viene cargado de obsequios y para eso traemos bonos de hasta 3 millones de pesos, obsequio de póliza a todo riesgo, matrícula y SOAT. Aprovechen este Chevrolet Sale por este fin de semana para que conozcan el vehículo, lo prueben acá en el concesionario y se antojen. Por la X96.5, este fue un momento VIP desde Automar Cali en la Paso Ancho con 70. Las 11 de la mañana, 18 minutos, estamos con ustedes en nuestro conteo, las 20 de la X. Así los acompañamos en este fin de semana, poniéndolos al tanto de lo que pasa con la música en el mundo. Recuerden que ustedes nos escuchan desde cualquier parte donde estén, conectándose con nuestro website. Ahí tenemos nuestra señal en streaming, www.laxcali.com, es nuestra página web, www.laxcali.com. Así, súper facilito, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra señal en vivo. O también se pueden descargar la aplicación. Estamos como la X Cali en App Store y Play Store. ¿Ya nos descargaron? Esperamos que sí. Esperamos que lo hagan y que nos lleven siempre a todos lados, a donde vayan ustedes, porque nos encanta eso, ser su compañía y que ustedes tengan la posibilidad de conectarse con nosotros cada vez que quieran hacerlo. Bueno, continuemos con las tres posiciones que vienen a continuación. Vamos avanzando con las canciones que le dan forma a nuestro Top 5. Entramos a las 5 canciones más importantes esta semana, de la mano de Dua Lipa, que de nuevo está aquí en nuestro conteo, SZA y Kylie Minogue. Son las 3 mujeres que vienen a continuación en las casillas número 5, número 4 y número 3. Dua Lipa con Houdini ocupa la posición número 5 esta semana. Logra ascender de la posición número 10, donde estaba hace 8 días, con este que es un nuevo sencillo que ingresó directamente a la posición 10 hace 8 días. Está cumpliendo su semana número 1 con nosotros y bueno, ya asciende a la posición número 5. La siguiente canción, la que ocupa el puesto número 4, lleva 9 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba aquí mismo, en el puesto 4. Ya ustedes deben saber de quién se trata. Ella es SZA con Snooze. Y digamos que es la misma historia para Tension, la canción de Kylie Minogue, que también permanece estable. Es su 9ª semana con nosotros y allí está una semana más como la 3ª más importante en nuestro conteo. Pueden ingresar a X o a Twitter a través de @laXCaliOficial y votar por sus canciones favoritas. Estamos en las 20 de la X. Número 5. Chipichape brillan los descuentos y la diversión. En febrero, temporada de descuentos y desde el jueves 15, pista de patinaje neón. Además, con tus compras participas por una de las 4 tarjetas regalo Chipichape. Chipichape encantador. Número 4. Número 3. Thank you. Attention, Kylie Minogue en la posición número 3 esta semana. Así se mueve la música y los éxitos en nuestra estación, la X96.5. Aquí están las 20 más importantes en el mundo. Una a una, las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Ustedes han elegido cada una de estas canciones cuando las piden, cuando las solicitan, cuando las cantan. Y nosotros, pues, estamos muy atentos de eso para ubicar cada una de esas canciones en el lugar al que corresponde. Ya pueden estar votando por sus favoritas. Recuerden que con sus votos nos ayudan justamente a darle forma al próximo conteo. Pueden votar por WhatsApp, pueden votar así, pues, más directamente a través de la encuesta que tienen allí. Un saludito para Hani-Has, que por ahí anda muy activa en nuestra cuenta en Twitter, @laxcaliOficial. También un saludo para @almosval, que por ahí también nos comentaba por algunas canciones que se estaba disfrutando. Y bueno, a los nuevos seguidores que por ahí están llegando, un abrazo desde aquí, desde la X96.5, como Joana Urrego, que se unió hace poquito a nuestro Twitter, @joanaurrego7. Un abracito para ti. Joa, bienvenida. Quédate con nosotros y pasémosla increíble. Gracias por seguirnos, tan bella. Vámonos entonces a conocer directamente cuál es la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Volvemos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores y finalmente el número 1 de esta edición número 5 de nuestro conteo, las 20 de la X. Esta es la número 2. Número 2. Deja vu, I swear they sound the same. It's like they know my skin. Every word they say sounds just like him. And it goes like this. We get in your car and you lean to kiss me. We talk for hours and lie on the backseat. And the moment of the night when everything changes, you won't reply. ¿Cómo creen? Kenya Grace ha perdido el número uno esta semana. Desciende del lugar número uno a ocupar la posición dos. Estuvo una cortita primera semana como número uno de nuestro conteo y bueno, le han arrebatado el título. Ya ustedes, si llevan las cuentas, sabrán qué canción, qué artista, pues le ha arrebatado el número uno a Kenya Grace en esta edición número 5 de nuestro conteo. Esperamos estén allí disfrutando de todo lo que estamos compartiendo con ustedes, que vayan y vean el conteo terminadito cuando se los actualicemos, que se lo disfruten en su repetición sin interrupciones mañana en punto de las 2 de la tarde y que hagan sus apuestas con cómo va a quedar el número uno para esta semana, aunque yo creo que ya lo tienen clarísimo. Yo creo que sí, exactamente. Bueno, por si las moscas y se perdieron alguna de las posiciones, aquí están las 19 posiciones anteriores en esta edición 5 de nuestro conteo. Oh my God, con New Jeans, casilla 20. Puesto 19 para Calvin Harris y Sam Smith con Desire. Perdiendo tres posiciones, Jungkook y Jack Harlow se ubican en la casilla 18 con 3D. Ahí tenemos a la increíble Loreen con Tattoo en el puesto 17. Chemical con Post Malone, casilla número 16 esta semana. La voz de Tyla nos acompaña más adelante con Water en el puesto número 15. Dance the Night, Dua Lipa, estable esta semana en la casilla número 14. Número 13 para Attention de Doja Cat. Me, y así en la casilla 12. Puesto número 11 para Free the Again. La canción se llama Adore You. Casilla 10, Doja Cat con Painted Town Red. Canción que pierde 4 posiciones y es una de las 2 que más casillas desciende en esta edición 5 de nuestro conteo. Puesto número 9 para las 50-50. La canción se llama Cupid. Seven, Jungkook junto a Lato en la posición 8. Puesto número 7 para Peggy Goo con It Goes Like. Cruel Summer, Taylor Swift, casilla número 6. La segunda canción que más casillas desciende esta semana en nuestro conteo, perdiendo 4 en total.

Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20delax. ¿Y usted qué hace? Aquí armándome una listica de cancionzotas. Pille pues. Nah, pero a eso le falta como... no sé. Ay, ¿qué dijo? Me va a enseñar ahora a mí a seleccionar música, pues. Pues sí. Mire, por ejemplo, esta vaina es muy rara. ¿Pero qué? Si ese es un super hit. Venga, le propongo mejor que entre los dos armemos el soundtrack. ¿Se le mide? Hágale pues. Escúchalos cada domingo a las 4 de la tarde solo por la X96.5. La música tiene superpoderes. Te sube el ánimo cuando lo necesitas. Te hace bailar hasta que te duelan los pies. Y te acompaña cuando tienes el corazón roto. Por eso, somos la nación de más música. La X, 96.5 Cali. I see you're someone else's favorite now. In my mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. Send a big fuck you to my replacement. I love the party, can you come and party with me? Let's go to Fiji, cause I know you need it. Let's take a vacation from party cities. All these bitches, they so artificial. They be laughing at me when I argue with you. And my mama love you like my mama had you. But I love your mama for having you. Pass me a cup, I don't even drink, but I'm getting drunk. I don't need smoke, pass me a blunt, I wanna puff. You can't stop me, you gotta block me, cause I'm turned up. Fuck you to my replacement. I see you're someone else's favorite now. In my own mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. Send a big fuck you to my replacement. You to my replacement. I love the party, can you come and party with me? In my own mind, I might be crazy. I love the party, can you come and party with me? Send a big fuck you to my let me tell you. Girl, you my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you follow something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you follow something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and the fit good, so I took the doors out the deep. Okay, I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get the noise released. Don't take my talking to your own. I can keep it chill, like chill, like chill. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside. You want me, go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something. Best of my life. You my little boo thing. So I don't give a hoot what you do say, girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. La X. But in the magical, there's a pretty one. I ask her where it goes, 'cause I really wanna wonder if she knows that we're underwater. That's the way it goes in the city. To the hills, 'cause the end is near. Me. 96.5 Cali. Some people call me Metro Boomin. I don't wanna know. It's where am I? Baby, calm down. Calm down. I'm Dua Lipa. It's the night away. Hey, it's Miley Cyrus. I can buy myself flowers. This is David Guetta. Get all the hits. Baby, don't hurt me. Are you ready? La X 96.5 Cali. Son las 11 y 59 minutos en la X96.5. Hyundai Innovación en Movimiento te invita este fin de semana a visitar sus salas Cali, Avenida Paso Ancho número 6813 y Palmira Calle 42 número 49-153. Estamos de feria del 14 al 17 de febrero. ¿Qué esperas? Aprobación inmediata y atención personalizada. Apoya BI Grupo Financiera. Hyundai es Autopacífico. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X 96.5. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of gold. Feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. Más música al aire. Oh,

give you one more chance.